presente, Colombia está presente. Doctora Nancy Pereira, doctor Luis Alfredo, compañeros de las distintas Lobo. Cajas acá presentes, compañeros de la COP, compañeros de los colegios profesionales acá presentes, magisterio y padres de familia. Yo quiero decirles, de la Caja Nacional es una institución histórica que nadie la puede tocar, nadie puede negar su dignidad, nadie puede tocar a los profesionales que ponen el hombro para dar salud en la Caja Nacional de Salud. Ustedes, compañeros maestros, compañeros de la COP, padres de familia que están asegurados, tengan por seguro que el profesional médico de la caja pone alma, vida y corazón para atenderles y para darles salud. El gobierno hoy en día quiere tocar a nuestra Caja Nacional, una institución histórica. No puede ser, no podemos permitir, porque la caja es de ustedes, es de también de nosotros, ponemos del hombro, ponemos toda la chapinza que hemos aprendido en años y años. No estamos como la señora ministra incapaz, que muchas veces dice, yo no he estudiado medicina. Mentira, habrá estudiado técnico en medicina y no ha estudiado lo que uno tiene que ser como médico. Quiere imponernos un gerente, ingeniero comercial. Nosotros le decimos no, no, el pueblo dijo no. Si este no es el pueblo, ¿dónde está el pueblo? El pueblo le está diciendo no. Compañeros, ayúdenme a decir, ¡viva la Caja Nacional de Salud! ¡Que viva! ¡Mueran los vincos del MAS! ¡Que viva! Gracias. ¡Viva la unidad de todos los trabajadores y profesionales! ¡Que viva! ¡El gobierno incapaz y vende patria! A continuación, convoco a la doctora Pereira, representante del CINFA. Compañeros, este es el inicio de la unidad de los trabajadores contra todo lo que pueda. Podamos nosotros luchar en las calles para defender la justicia social, para defender nuestros derechos. Y ante la infamia, la calumnia y la defamación que son los objetos en estos últimos días, y ante la indolencia de la ministra de Salud y del gobierno central, nos vemos obligados a realizar algunas aclaraciones y denuncias que se tratan de ocultar en el conflicto con la Caja Nacional de Salud. Los médicos no somos responsables de ningún caso de corrupción ni de nepotismo. Los últimos 11 años, todos los ejecutivos han sido nombrados por los ministros de salud y el presidente. Y si hay corrupción y nepotismo, son ellos los que han cometido los delitos. Y desconocemos si alguno de ellos ha sido siquiera sindicado. El actual gerente pretende responsabilizar de estos hechos a los médicos en un acto de complicidad con los ejecutivos anteriores. Y pretende hacernos creer que él realizará auditorías a sus propios compañeros de partido. Es como si se encomendara a la exministra Achacoyo a realizar una auditoría del Fondiuc. Los médicos no compramos nada, no contratamos personal, no participamos de una mencionada reestructuración basada en la ignorancia y que por ese hecho no tiene resultados hasta la fecha. Eso es ineficiencia e incapacidad, no de los médicos, sino de los ejecutivos cuya incompetencia ha sido demostrada en estos 11 últimos años en que la caja cae cada día peor. El gerente debe ser destituido. ¿Qué queremos, compañeros? ¿Qué queremos, compañeros? El gerente debe ser destituido inmediatamente, porque con sus declaraciones ha demostrado su ignorancia acerca de la complejidad del manejo económico y de los recursos humanos y materiales de la Caja Nacional de Salud, al decir que esta institución puede ser manejada por un bachiller. No está calificado para realizar ninguna de esas funciones delicadas, porque tiene que tener conocimientos médicos, conocimientos administrativos, técnicos y legales. Lamentamos que la ministra de Salud proteja a una persona observada y con una reprochada y una honorabilidad puesta en duda en otra entidad de otra caja de seguridad social. Los médicos. Exigimos auditorías, que se cumpla la ley. Exigimos que los corruptos de la caja vayan. ¿Qué queremos? Que se vayan. ¿Cuándo es cuando? Ahora es cuando. Los médicos no nos oponemos a que confisquen. Los médicos, diré, nos oponemos a que confisquen nuestros aportes de nuestros asegurados con el simulado pretexto de un seguro universal de salud. Nos oponemos a que destruyan la caja y se apoderen de sus bienes capital. Nos oponemos que nombren nuevos gerentes que solo vayan a ocultar la corrupción de sus compañeros de partidos. Exigimos la institucionalización sin trampas ni favoritismos. Nos oponemos a que dispongan los aportes de las AFPs para favorecer a algunos grupos económicos que no tienen garantías y que se ponga en riesgo la jubilación de los trabajadores. Se requiere solvencia moral y técnica para hablar de lo que hacemos los médicos. Y no aceptamos las insinuaciones del actual gerente y le recomendamos que el mayor acto de corrupción es aceptar un puesto para que no está calificado y al referrarse al mismo a costa del sacrificio de nuestros enfermos y de 3 millones de asegurados y beneficiarios. Ayúdeme a decir, ¡viva la unidad de los trabajadores! ¡Que viva! ¡Que viva la Caja Nacional! ¡Fuera los traidores! ¡Gracias, compañeros! A continuación vamos a ceder la palabra a un representante de los trabajadores de la Caja Nacional de Salud y Paz, al señor Zenón Limachi. Bueno, compañeros profesionales médicos, compañeros trabajadores del magisterio, la unidad de los trabajadores. Ojitas, no se van a ir, les van a dar. Olivia, compañeros. Los ojitas. La defensa por la seguridad social es un desafío más, porque todos los gobiernos de turno han estado intentando tomar las arcas de la Caja Nacional de Salud. Compañeros, la unidad de los trabajadores debe sentirse ahora hasta conseguir nuestro objetivo. No queremos que ingrese políticamente este interventor que ha sido mandado por este gobierno con el afán de aplicar el Sistema Único de Salud para que se utilicen los dineros y puedan dar seguro universal a todos los bolivianos. Compañeros, la Caja Nacional de Salud no está en contra del seguro universal, pero es obligación del gobierno, porque la constitución política del Estado. obligación de la educación y de la salud, compañeros. Por lo tanto, debes respetar este gobierno y no querer aplicar su política en base a la economía de la Caja Nacional de Salud. Compañeros, vamos a estar hasta las últimas consecuencias luchando, defendiendo la caja, el último bastión que nos queda, compañeros. Por lo tanto, exhorto a todos los trabajadores, a todos, para que la unidad de los trabajadores en base a la unidad podamos conseguir que esta institución de la caja sea el único bastión que sigamos manteniendo. Compañeros, ¿qué queremos? Compañeros, ¿qué queremos? Respeto a nuestros aportes. ¡Viva la unidad de los trabajadores y los nacionales! ¡Viva! ¡Viva el Pacto Intersindical de Trabajadores! ¡Viva! Compañeros, a continuación va a ser uso de la palabra el doctor Larrea, representante del Colegio Médico de La Paz. Quiero primero agradecer al Magisterio, quiero agradecer a todos los profesores, los maestros que están acá presentes, y quiero decir hoy día, delante de este Ministerio Histórico, primero que los profesionales bolivianos no vamos a poder ser ministros porque no hemos estudiado 3 años, hemos estudiado 5 años o 10 años, y eso es algo que nos impide llegar a este ministerio. Quiero también agradecer otra vez el pacto de todas las cajas, la caja petrolera, la caja bancaria, la caja de caminos, la caja Cordes, la caja de la banca privada, la banca estatal y todos los colegios profesionales. Porque hoy día le estamos demostrando a aquellos que son ciegos, a aquellos que tienen un televisor para ver 10 personas marchando, que estamos otra vez unidos y que los mandiles blancos han vuelto a la calle, y carajo que tiemble desde hoy día porque estamos unidos la seguridad social y el sistema público. Y hoy día no discriminamos a nadie, porque no discriminamos a nadie hoy día con el discursito de que no se insulta, de que se va a estar con la boca callada. Claro que tienen que estar con la boca callada, porque ellos son los que han cometido la corrupción, ellos son los que han desfalcado cajas, y no solamente han entrado a la Caja Nacional, han entrado a la Caja de Caminos, han entrado a la Caja Petrolera para destruir la seguridad social. Por eso estamos unidos hoy día, y por eso les vamos a decir, no vamos a permitir que sigan manoseando la seguridad social y tampoco vayan en contra del Magisterio. Por esto, queridos compañeros, ¡viva la unidad de los maestros y de los profesionales en salud! ¡Viva! ¡Fuerza, salud! ¡Fuerza! Gracias, doctor Larrea. A continuación, tenemos las palabras de un representante de la Caja Petrolera, por favor. Un representante de la Caja Petrolera. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. A los compañeros maestros, a todos los compañeros de las cajas y a todos los profesionales en salud. No nos tenemos que quedar callados ante esta injusticia, aunque lo que quieren hacer con nosotros es destruirnos. Quieren malgastar nuestros dineros y aprovecharse de los aportes de nuestros afiliados. Esos dineros nos pertenecen a nosotros. Pertenecen a las cajas, no pertenecen al Estado. También pertenecen a las empresas privadas, a todos los asegurados en las cajas. A ellos pertenecen los dineros. No tenemos que permitir que esos dineros sean mal usados y mal gastados. Ya no podemos permitir esto. Creo que de una vez por todas, con esta unión de los maestros, los profesionales en salud, las cajas y la seguridad social en pleno, estamos dando precedente para que se respeten nuestros derechos constitucionales. ¡Viva las cajas! No permitamos que el gobierno pretenda asumir a consecuencia de nosotros su responsabilidad. ¡Viva las cajas! ¡Viva! Muy bien. A continuación vamos a convocar al representante de la caja bancaria. Por favor. Nuevamente reunidos en esta lucha, los profesionales en salud, sobre todo siempre las mujeres al frente, sin miedo, defendiendo el futuro de sus hijos. ¿Por qué? Porque salud y educación necesitan más inversión. El Estado tiene que hacerse cargo, y no es a costa de los aportes de los asegurados. Nosotros estaremos al frente defendiendo día a día. Si el gobierno piensa que en algún momento va a ganar esta batalla, está equivocado, porque salud jamás se da vencido. Fuerza, compañeras, y seguiremos en la lucha. Gracias. Compañeros, ¡viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva el pacto intersindical de los trabajadores! ¡Viva! A continuación voy a invitar al doctor Solís como representante del SINRA. Compañeros, colegas, señores del magisterio, ¡viva la Caja Nacional de Salud! ¡Viva! ¡Viva el magisterio! ¡Viva! El gobierno ha pretendido desde hace muchos años introducir su mano en la Caja Nacional de Salud porque cuenta con dinero, si no, no tendría interés. Y la corrupción es gracias a las autoridades. Gracias a las autoridades que el mismo gobierno impone en la caja. Si hay corruptos, que los metan a la cárcel, que los identifiquen, que les den, que les pongan el nombre y los metan a la cárcel. Porque nosotros los médicos no hacemos corrupción, no compramos, no contratamos. Son las autoridades que el mismo gobierno ha impuesto en la caja. En los últimos 10 años hemos tenido más de 15 gerentes generales. Ahí se demuestra el mal manejo de parte del gobierno en la Caja Nacional. Hemos dicho que no nos oponemos al Seguro Universal de Salud, pero es una responsabilidad del gobierno, no de nosotros, no de la caja. También rechazamos el uso del fondo de pensiones. Esto debe cambiarse. Debemos hacer la representación del uso del fondo de pensiones. Que se vaya el gerente y que se institucionalicen los cargos jerárquicos. Eso es lo que pedimos, que se institucionalice ya. En menos de 90 días debe estar institucionalizado, pero el gerente debe dejar la institución porque no tiene el perfil adecuado. ¡Viva la Caja Nacional de Salud! ¡Viva! ¡Viva el magisterio! ¡Viva! ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! ¡Y viva el Colegio de Profesionales! ¡Wow! Está la tropa policial. Brígida, pueden enviar a un representante para exigir la sindicalización de la tropa policial. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! A continuación, con este mitin de protesta contra la arbitrariedad, prepotencia y ámbito de autoridad de este gobierno incapaz, vamos a dar la palabra al profesor Severo Apaza, representante del Magisterio Poseído. Compañeros profesionales médicos, compañeros trabajadores de la Caja Nacional de Salud, compañeros profesionales de Oruro, compañeros de la tropa policial, pueblo paseño y trabajadores en general, estamos viviendo las consecuencias de la política antinacional, de la política antiobrera, de la política proburguesa del gobierno de Evo Morales, que se traduce en cierre de fábricas, que se traduce en asalto a nuestra Caja Nacional de Salud, que se traduce en asalto a las instituciones como los derechos humanos, que se traduce en el inicio de la profesión libre en el magisterio y también se traduce en el cierre de unidades educativas, fusión de cursos a través del Ministerio de Educación. Compañeros profesionales y compañeros profesores, pueblo de La Paz, este es el inicio de la lucha conjunta, agrupados en pactos intersindicales, para definitivamente derrotar toda esta política de impostura, toda esta política de engaño que a lo largo de 11 años han prometido sacar del atraso a Bolivia, acabar con la corrupción, acabar con la desocupación, pero lo que han hecho es embolsillarse de la noche a la mañana todos los masistas y ahora por eso están desesperados para perpetuarse en el poder, para no soltar la mamadera. Compañeros, colegas, los trabajadores, los maestros, los profesionales en salud, luchamos por defender nuestra Caja Nacional de Salud, luchamos por defender nuestros ahorros en las AFPs, luchamos contra la ley 070 Belino Siñani, que está destruyendo la educación boliviana. Compañeros, mientras los dirigentes traidores de la Central Obrera Boliviana, mientras Guido Mitma, en vez de organizar, en vez de planificar la lucha, lo que hace es sectorializar, desmovilizar y buscar intereses mezquinos bajo la sombra de Evo Morales, bajo la sombra del MAS. Por eso, esta lucha es hasta las últimas consecuencias, hasta derrotar toda esta política. Y además queremos informar los maestros en Chuquisaca, en Cochabamba y también en Oruro se están movilizando y buscan sellar los pactos intersindicales para dotarlos de una dirección desde las bases. Compañeros, profesionales, colegas maestros, ¡viva la unidad de todos los trabajadores! ¡Viva! ¡Abajo el gobierno del MAS! ¡Abajo! ¡Abajo el gobierno corrupto e impostor! ¡Abajo! Muchas gracias. Compañeros, voy a convocar también a los representantes profesionales médicos de alto, Colegio Bioquímico, doctor Moreira y doctor Herrera. Gracias. compañeros del Colegio Médico Regional El Alto, con los otros colegios de profesionales que conforman CODESA. Hoy estamos al lado de nuestra Caja Nacional de Salud para decirle al gobierno que no vamos a permitir que sigan atropellando nuestras instituciones. Hoy estamos en una lucha conjunta de todos los profesionales. Esta lucha, si bien ha comenzado en la Caja Nacional de Salud, esta lucha es de todos los colegios de profesionales, de todos los sindicatos de profesionales, y estamos en alianza con el magisterio para defender nuestros derechos. Ya basta que la salud sea bandera política y que nos quieran hacer creer que la salud está bien cuando inauguran hospitales de tercer nivel en El Alto que no pueden resolver patologías ni de primer nivel. Ya basta de mostrar propaganda en la televisión cuando la población sabe que cuando va a un hospital no tiene las condiciones, y esa no es culpa de los profesionales ni de los que hacemos salud, es culpa de estas autoridades que durante 11 años no han podido resolver el problema de salud y quieren hacerle creer a la población que nosotros somos los culpables. Hoy los profesionales del Alto ratificamos nuestro compromiso de lucha y vamos a estar hasta el final para decirle al gobierno: basta de imposiciones, basta de nombrar autoridades que no tienen el perfil para ser autoridades. Es una pena que en esta última década cualquiera es ministro, cualquiera es director de una caja sin tener la formación. Hoy en día ser autoridad lamentablemente no requiere ningún mérito, y yo creo que eso tiene que acabar. Por eso el Colegio Médico Regional del Alto le dice a este gobierno: basta de imposiciones y obren con criterio. ¡Que viva la Caja Nacional de Salud y que vivan los profesionales! Gracias. Un saludo revolucionario a ese ente luchador como es el magisterio. Un saludo también luchador como es todos los profesionales de salud. Estamos en representación de todos los colegios de profesionales, haciendo prevalecer nuestros derechos, pero nuestro derecho a trabajar por la salud de la población. Creo que en este último tiempo se ha minimizado la salud de la población, ya que en algunas instancias de decisión se han ido improvisando personajes que han ido gradualmente destruyendo dichas instituciones. Últimamente, en una oficina como es tan grande y es encargada del manejo de medicamentos, se está poniendo a profesionales que no corresponden, como es el caso de Ajemed. Constituye eso un grave atentado a la salud, porque se quiere que los medicamentos más económicos y de baja calidad sean los que sirvan para la salud de la población. De ninguna manera tenemos que admitir esto, porque eso va en desmedro de la salud de toda nuestra población. Se va atentando con copias exteriores para hacer gestión de calidad en laboratorios. Se hacen copias también españolas para este caso de medicamentos. ¿Hasta cuándo no vamos a tener un trabajo nacional, un trabajo conjunto que salga de las necesidades de todos los bolivianos? ¿Hasta cuándo no se va a hacer una política en salud, una política en educación que sean genuinas nacionales? Compañeros, este es el punto de inflexión. Hoy día nos estamos uniendo, magisterio y salud, precisamente con el afán de hacer conocer ese derecho que tiene nuestra población a una educación adecuada y a una que se merece. La lucha recién comienza. Y considero que todos los demás entes gremiales, las demás fuerzas, las organizaciones sociales no alineadas estarán también a partir de ahora presentes en nuestra lucha. Muchas gracias. ¡Bravo! Compañeros, ¡viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva el Pacto Intersindical de Trabajadores y Médicos! ¡Viva! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura! ¡Pero venceremos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura! ¡Pero venceremos! ¡Compañeros! ¡Abajo este gobierno impostor y vendepatria! ¡Viva la unidad de los trabajadores! Compañeros, tenemos varias organizaciones como las juntas vecinales del Alto, el sector campesino, tupacatari orgánico, tenemos los regantes, tenemos Conamajo orgánico y varios sectores de diferentes zonas, de diferentes lugares de nuestro departamento de La Paz. A nombre de estas organizaciones que están aglutinadas en el Consejo Departamental de La Paz, va a hacer uso de la palabra el profesor José Luis Álvarez. Compañeros, ¡viva la unidad de los trabajadores y profesionales! ¡Viva! Los dirigentes bandidos se vuelven ricos de noche a la mañana. Han significado que los dirigentes masistas de los mineros ahora se vuelvan senadores. Son perdidos para que a través de la corrupción los masistas vuelvan de pobres a ricos. Pero no se han ido para resolver la desocupación. No se han ido para superar el atraso. No se han ido para llevar a mis compañeros campesinos. Ahora esto se traduce en que el pueblo del MAS, en que igual a venidos. Somos jóvenes, pretenden perpetuarse en el gobierno, asaltando los aportes de los trabajadores. ¿Por qué impone al corrupto en la caja de salud? ¿Pretende utilizar la caja como una especie de propaganda y dar salud a campesinos, a gremiales, sin poner ni un centavo y usando solo el dinero de los trabajadores? Queremos salud para el campesino, queremos salud para el gremial, como Estado deben poner plata igual que los empresarios para la salud de los pueblos. Durante toda nuestra vida laboral hemos ahorrado la salud para jubilarnos, no para que este desgraciado comercio entre nuestros todos a los chupasones empresarios del oriente. Si quiere dar plata, que esté dicha la banca. Si hay plata en las AFPs, en nuestras cuentas, que nos den el 100% de jubilación. Porque hemos anticipado la política de libre contratación. A vuestra presencia los morandos de este mundo. Eso significa que todos los empresarios, por tarde o mañana a todos los trabajadores. Ha impuesto otra vez el 21060. Y los maestros ya están cumpliendo el 21060. Cuando los compañeros de los institutos técnicos y técnicos superiores ya lo están despidiendo y los están sacando de la carrera docente. Ratificamos que debemos pelear por fuentes de trabajo estables, con sueldos que nos permitan comer y satisfacer nuestras necesidades. Compañeros, ya no nos van a tomar el pelo, ya no nos van a decir que el compañero campesino, que el Pedro Jota, es Fernando. ¡Mentira! El campesino está postergado en su casa, mientras los machistas corruptos engordan y soban al hombre del campesino. Por eso, el pueblo bolivariano lo ha dicho, no más machista. No más vente paque igual que los derechistas del ayer. Por eso hemos dicho el 21 de febrero, el año pasado, no que los derechistas del pasado, pero tampoco queremos a la nueva derecha masista. Por eso convocamos, compañeros, como Codelpa, a levantar la unidad de los trabajadores para aplastar las calles este 21 de febrero. A la intención de dirigirse a la sinvergüenza popular. Estamos convencidos que solo nuestra lucha callejera por pan, por trabajo, por educación y salud nos va a dar un gobierno de las calles, porque nosotros nada tenemos que ver con la democracia burguesa. Solo cambian elección tras elección, ladrones tras ladrones, mientras que los trabajadores seguimos pasando hambre. Compañeros, ¡viva la lucha unitaria de los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva la independencia de los sindicatos! ¡Viva! ¡El gobierno vende patria de Evo Morales! ¡Abajo! ¡Fueran los politiqueros del ayer que han usado nuestra lucha para aprovecharse! Muchísimas gracias. Compañeros trabajadores, compañeros profesionales, a nombre del Pacto Intersindical, damos las gracias por su presencia masiva. Esta va a ser una de las primeras movilizaciones grandes. Luego continuaremos en una forma mucho más masiva, compañeros. No, pero esto no me da.